Mundofonías. Mundofonías. Mayan de cueva me va a pular bonie. Ma bella tu la wanda ria. Wanda lo yanga ma. Ajan de cueva me va a pular bonie. Purukinana ye. A bella tu la wanda ria. Wanda lo yanga ma. Ajan de cueva me va a pular bolie, Belgina ye, a bella tu la wanda ria, wanda lo yangama. Mazugu chinde, zugu chinde, malelo masugu chinde, zugu chinde, zugu chinde, malelo zugu chinde, zugu chinde, zugu chinde, mabago masugu chinde, zugu chinde, zugu chinde, malelo zugu chinde, zugu chinde, zugu chinde. Que deseáis es disfrutar con las más maravillosas músicas del planeta, hace falta tener un buen apoyo. Así se titula el disco que abre esta edición de Mundofonías, y quizá Mundofonías sea ese buen apoyo para descubrir estas maravillas sonoras de todo el planeta y alrededores. Este programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunde por toda la galaxia y más allá. Y como todos los meses, llega el momento de condecorar a los tres discos favoritos del mes, en este caso de febrero del 2025. Ya sabéis que entre la selección que os ofrecemos en el programa de músicas maravillosas, siempre destacamos tres discos todos los meses para darles un aplauso particular. Y aquí tenemos a un artista que nos deleita con su segundo disco en solitario, y tan en solitario, porque vamos, es que está él solo, con su voz y con sus instrumentos, en este caso con un tambor parlante, y cantando esta pieza, una incitación a la danza, titulada Zogo Chende. Vacía tus preocupaciones, que esperemos que es lo que haya conseguido también, en vuestras cabecitas, queridos oyentes, queridas oyentes, allá donde nos escuchéis. Así que el disco de Kaito Winse, que es el artista que estamos escuchando, Rele Bumbu, es decir, tener un buen apoyo, como decíamos, es uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de febrero del 2025, un artista de Burkina Faso afincado en Bélgica. Pues oyendo esta música de Kaito Winse, solamente él, ahí cantando y dándole al tambor, es que yo no podía dejar de bailar realmente, es que esto es música de baile. No hace falta meterle unas bases electrónicas ni nada de eso, desde luego, por lo menos para mí. Y seguimos con más música que llega también desde Bélgica y también desde el sello Sephirus. Bélgica es el país que desde luego tiene un montón de artistas, tanto autóctonos como llegados de muchos sitios del mundo, haciendo músicas muy interesantes. Se pasa mucho por aquí por Mundofonías. Vamos a escuchar ahora al grupo Solman, que es un proyecto de Tristan Driessens, al que conocemos también de varios proyectos diferentes. Su trayectoria musical se ha visto imbuida principalmente por la música de corte del Imperio Otomano, a partir de la cual en 2011 ya montó el grupo La Mecana Ensemble, y ahora con este proyecto Solman presentan este nuevo disco llamado Kasgul. Thank you. Hemos oído esta pieza Mass Rap de Madman, así en inglés es como se presenta en el libreto, Mass Rap el Loco, una pieza dedicada a Adel Shams Eldin, un percusionista, y a él se dedica Tristan Driesens, el líder de este grupo, que es el que toca el oud. El grupo es Soul Man, y en esta formación, además de encontrar a Tristan, encontramos, por ejemplo, a Christos Barbas, músico de origen griego, también muy prolífico en la escena de las músicas del mundo en Europa, y también a Nathan Dimes, a que conocemos por proyectos como Echoes of Sue y Black Flower, un músico desde luego muy interesante, que aquí aporta el saxo tenor y el ney. Pues todo esto era el trabajo de Soul Man, Kasgul. Uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de febrero, junto con Relé Bumbú, de Kaito Winse, que escuchábamos abriendo el programa, y junto con el que vamos a oír a continuación, Songs of the Roma, canciones de los gitanos, que firman un guitarrista escocés, Simon Zucker, y una violonchelista polaca, Justyna Jablonska. Ellos establecen un tour de force de auténtico virtuosismo en este disco, recreando canciones de las tradiciones gitanas, sobre todo de Europa Oriental, con ilustres colaboraciones como la de la violinista y cantante también polaca Masha Natanson. En este disco hay dos canciones de la reina de los gitanos, así se le conocía a Esma Rechepova. Una ya la hemos escuchado en otra ocasión, la famosa Ibrahim. Y ahora oiremos Abre Ramche. Abre Ramche, que no quiere decir que Ramche abra a nada, sino simplemente ¡Oh, Ramche! Loco, joven y apuesto. Una canción dedicada a las locuras, venturas y desventuras del amor. Como digo, son Simon Zucker y Justyna Jablonska. El disco Songs of the Roma es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de febrero del 2025. Thank you.

Sigues en Mundofonías. Dejamos atrás ya los favoritos con esa grabación de Simon Tucker y Justina Jablonska con la voz y el violín de Masha Nathanson. Y luego hemos seguido con el disco Las huellas de Dios, y esto de Dios realmente se refiere a un humano que falleció hace unos años, Paco de Lucía. Este es un disco que José Carlos Gómez dedicaba al maestro de la guitarra, ese hito mundial de la música. Pone música a 8 momentos de la vida de Paco de Lucía. Hemos escuchado la canción Calle Ilustración, que es una calle que a mí me gusta porque está al ladito de la estación del Norte, ahora llamada Príncipe Pío, que es donde muchas veces paso yo por allí, en Madrid, y allí vivió Paco de Lucía hasta 1977 con su familia. Pasó allí buena parte de su infancia y adolescencia. Y oímos ahora a José Carlos Gómez con motivo del concierto que va a hacer con este repertorio en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos. Será el 9 de marzo y tendrá, entre otros artistas, a Rafael de Utrera en el cante. Continuamos por tierras ibéricas ahora con el nuevo trabajo de un artista verdaderamente prolífico, Luis Jiménez Amorós, a quien conocimos después de otras experiencias, por ejemplo, como guitarrista de la gran cantora saharaui Mariam Hassam. Su nuevo trabajo se inspira en las fiestas de moros y cristianos que se celebran en buena parte de la costa mediterránea ibérica, de donde él procede, de tierras valencianas, y se titula Fiesta Popular Experimental de Moros y Cristianos, donde él, como suele ser costumbre, toca guitarras, bandurrias y otros instrumentos de cuerda y se acompaña en este caso por una de esas bandas de vientos muy habituales en esas zonas, la banda Chapí. Todas las canciones del disco se llaman igual, Blacan, seguido de un número. En este caso, escucharemos Blacan 3. Escuchamos la música de Luis Jiménez Amorós. Thank you. Ahí tenemos la música de Luis Jiménez Amorós. Como decíamos, este es su nuevo trabajo, Fiesta Popular Experimental de Moros y Cristianos, con algunos de los músicos de la banda: Ruperto Chapí, Carlos Zapater en el trombón, Isaías Beneito Rivera en la trompeta, Pepe Sánchez García al clarinete, Victorino Muñoz Bellot en el saxo tenor y María Muñoz en la flauta. Además de otros músicos habituales, colaboradores de Luis Jiménez Amorós, como el percusionista Antonio Prats, el violinista Manu Ruiz y otro saxofonista, Fran Ramos. Seguimos por tierras ibéricas, aunque vamos hasta el norte, hasta el País Vasco, para escuchar un proyecto nuevo liderado por tres artistas, uno de cada una de las provincias del País Vasco. Ellos son Gorka Bravo Barreiro, de Álava, Aris Mugartegui Arrechabaleta, de Vizcaya, y Teresa Jarreño Querejeta, de Guipúzcoa. Ellos tres son Besaide y presentan este proyecto en el que algunos instrumentos especialmente particulares de la tradición musical del País Vasco, como son la alboca y la zanfona, tienen especial preponderancia junto con otros de otras latitudes como el buzuki, el saz o el daf. Hemos elegido la pieza Arrostaperraco Kalejira. Y en esta pieza además les acompañan Juan Mari Beltrán e Iraide Ansorena. Y el nombre de este disco de debut de Besaide, que es un monte en el País Vasco, el nombre es Irusta, que quiere decir trébol en euskera. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. varje gång. Kom och bej till hånäsan i seinet. Kun kasvot hohtaa, ne uudenlaisen unen tuo. Jostain, koin siivin tulisin sä lennät. Tää mihin johtaa, jos aikaa lisää aamu suu. Bueno, pues una versión de una canción mítica que marcó muchas infancias y que seguro que a muchos y a muchas os ha sonado ese Yes Sir que cantaba un dúo español, Las Bácara, hace ya pues unas cuantas décadas. Aquí en España por lo menos salía en todos los programas de Nochevieja y así. Y la verdad es que la canción se hizo muy popular en todo el mundo, hasta tal punto que los componentes de este grupo finlandés hacen esta versión porque hasta les trae recuerdos de su niñez, cuando cantaban e imitaban a este famoso dúo español Bácara. Y la versión de ese Yes Sir, I Can Boogie, aparte de la que acabamos de hacer con ese nuevo título de Yes, I Can Mundofonías, pues en este caso era Yes Sir, Al Capolta. ¿Qué nos acercaba este grupo, como digo, finlandés, Uusiku? O lo que es lo mismo, U-U-S-I-K-U-U. Y si queréis ver escritos los nombres de todos los artistas, los títulos de canciones y álbumes, pues ya sabéis que es muy sencillo. Simplemente acudir a nuestra página web mundofonías.com. Y en este disco homenajean algunas canciones que les han marcado especialmente, como esta. También algunas composiciones propias son las que componen esta grabación, como digo, del grupo Uusiku. El disco titulado Picnic, que nos desvelaba esta versión, como digo, de ese Yes Sir, I Can Boogie, a ritmo de tango finlandés, donde decían, pues, I Can Tango All Night Long, también puedo estar dándole al tango toda la noche. Y es que el tango es un género muy popular en Finlandia, por cierto. Seguimos con estrenos discográficos. Nos va a sonar esta música con un toque claramente africano, aunque llega desde Francia. De hecho, se produce un montón de música africana allí. Y este grupo lo conocemos hace ya tiempo, Arat Kilo. Son varios músicos franceses inicialmente inspirados en el etio jazz, aunque han ido transformándose en otra mezcla de estilos. Con ellos están Mike Ladd, rapero estadounidense, y la cantante de Mali, Mamani Keita. Este nuevo disco se llama Danama, que quiere decir digno de confianza, pero puede ser confianza en uno mismo, en los demás o en el futuro. Danama está en la lengua Bambara de África Occidental. La pieza que hemos elegido es Kele. Okay, bye. Danama, confianza, desde luego es algo que hace falta mucho ahora mismo, confianza en el futuro, en un futuro mejor para el mundo que parece que se está acercando a un momento bastante negro. Pues eso, Danama, confianza, esperamos aquí que tengamos todos nosotros y que el tiempo nos dé la razón. Oíamos a Arat Kilo desde Francia, este grupo lleno de diferentes inspiraciones del que hemos estrenado aquí el disco con esta pieza, Kele. Y en la pieza destacaba la voz de Mamani Keita, la cantante de Mali del grupo. Después de este adelanto de un disco de Arat Kilo que saldrá publicado en marzo de este 2025, nos vamos incluso más adelante en el futuro, al mes de abril, cuando se publicará esta otra propuesta que también nos llega desde tierras francesas, la del grupo Zar Electrique, con una interesante mezcolanza de sonoridades norteafricanas, electrónicas y de otras procedencias. Su disco se llamará Koyo y de entre sus surcos extraemos esta pieza titulada Shuf Enur, Observa la Luz. Con la música de Zar Electric cerramos esta edición de Mundofonías, un programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y alrededores. Como siempre os recordamos y os recomendamos nuestra página web mundofonías.com y que nos sigáis y persigáis en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y que os comuniquéis con nosotros si así lo deseáis a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre ha sido todo un placer. Hasta pronto. Salud. خرجك من ضيق لحيوط دايرة بيك فريش وبنور فريش وبنور عندوش غير عليك غلطة فيك وفي وفي أحسانا غلطة في الوشم المهبول علمنا بخوم المجهول ودعنا نوعد معاه حرامتي شلنا نشف معاه وعد المحلول رمزا للحب والشفاق